Porque ya le damos la bienvenida, estás en comunicación telefónica en este espacio para por los derechos humanos, Keno París. Así que le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Keno? Buen día. Bienvenido, buen Hola, día. Buen día. ¿Cómo estás, Darío? ¿Bien? Bien, bien. Acá, llevando el frescor del clima y el frescor también en general, ¿no? Está bastante sí, complicada usted la situación. Sabe. Usted sabrá. Bastante complicado. Y sabrá de esto. Un gusto saludarte, Eugenio, y también, bueno, queríamos como conversar de muchas cosas con vos, pero entre todas esas pensábamos en bueno, la participación de los organismos de derechos humanos en esta organización de la Marcha contra el Gatillo Fácil. ¿Cuál es tu perspectiva, tu mirada al respecto de esta marcha que se viene preparando para el lunes 28? La participación, bueno, como cuestión simbólica, digamos, todas las reuniones de preparación de esta marcha se hicieron claro, precisamente en el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos. La verdad que es muy conforme con la participación de muchos compañeros, de muchas organizaciones que están militando estos temas, de muchas organizaciones que están en la calle, en las tantas actividades que estamos haciendo por mejorar nuestras condiciones de vida. Y bueno, dentro de todo ese conjunto de opiniones y de participación salió la posibilidad de hacer esta marcha, que va a ser el día lunes a partir de las 11 de la mañana, con una pequeña conferencia de prensa antes, que seguramente ya ustedes lo sabrán y se les habrá comunicado, y a partir de ahí la marcha hasta tribunales provinciales. Participan un montón de personas, de madres, de pibes que han sido, digamos, afectados por esta cuestión de la violencia institucional, de lo que significa lo que decimos el gatillo fácil, así que esperamos que sea lo más contundente y la mayor cantidad de gente posible para poder mostrarle a la sociedad que lo que queremos mostrar, que es seguir diciendo, aquí estamos, no aceptamos más violencia institucional y las mejores o más cuestiones reparatorias para los que han sido afectados. La violencia institucional es claramente la continuación de lo que fue la violación de derechos humanos en dictadura, así que es una continuidad de eso y por eso los organismos de derechos humanos estamos tan metidos trabajando en esto, ¿no? Bien, Keno, se me ocurre que nos comparta tu análisis y algo liso y llano, o que uno lo va palpando, ¿no? ¿Por qué hay tanto odio, Keno? ¿Por qué tanto odio desde qué sé yo, las clases dirigentes, representantes políticos, ¿no? En sus campañas, de gran parte del pueblo, ¿no? Que dado situaciones, la verdad, que nadie desea, como la de la violencia de los saqueos, ¿no? Se muestra en el costado más oscuro como, bueno, salir a matar a otro, exterminar al otro. ¿Qué análisis desea en este momento de tanto odio, de tanto individualismo y de tanto querer exterminar al otro y a la otra? Mira, creo que es un muy buen momento para rediscutir, replantearnos toda esta temática, en el sentido de que bueno, todos los discursos de odio que nosotros hemos venido escuchando, toda esta influencia que han tenido los grandes medios de comunicación, todo lo que han venido construyendo a través de partidos políticos, a través del púlpito de las iglesias, ha transformado nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro participar. Y lamentablemente nos encontramos en un momento de inflexión muy significativo, porque ya los discursos de odio se han transformado en acciones de odio y cualquier situación buena es proclive para la violencia hacia todos. Lo que terrible que está promoviendo, que están promoviendo estos personajes, qué sé yo, tenemos que tener en cuenta que la candidata a vicegobernador de la provincia de Mendoza es una negacionista y que una de las candidatas a vicepresidenta no solo es negacionista, sino que participa en organismos que desconocen lo que pasó, que niegan lo que pasó y que están trabajando para que todos los genocidas salgan en libertad o por lo menos se terminen incluso ante los juicios. Entonces, ante eso, nuestra participación tiene que ser, digamos, muy activa, muy fuerte, porque es necesario que no pasen. Digamos, lo que nos vamos a jugar dentro de 2 meses es una línea divisoria muy fuerte. podemos perder casi todo. Podemos volver a retroceder en un montón de tiempo, no solo en violencia, sino en las formas en las cuales vamos a vivir. Nosotros estamos, o yo personalmente, con grupos de compañeros de derechos humanos, tratando de encontrar cómo discutimos estos temas, cómo salimos a la calle a plantear esta necesidad de reflexionar qué nos pasó y por qué nos pasó esto. Y lamentablemente también nos encontramos con toda una pradera que casi está incendiada por la situación económica. Y ahí es muy difícil que nosotros podamos influir en algo. Necesitamos también que existan algunas medidas que por lo menos nos ayuden a que nuestro discurso diga, muchachos, ojo, que lo que está del otro lado es peor. Ojo, que lo que está del otro lado puede venir no solo a quitarnos los derechos sociales, sino también a quitarnos nuestra propia vida. O sea, estamos en un momento muy difícil, complicado, pero yo creo que no imposible. Y me parece que nosotros tenemos que retomar la iniciativa en discutir estos temas, en salir y plantearle, sin ir con la cuestión peyorativa o enojado de decir, bueno, ¿por qué lo votaste a Milei o por qué la votaste a esta? Sino tratar de comprender con ellos en conjunto por qué pasan estas cosas, por qué necesitamos otro tipo de voto, por qué necesitamos participar. Como digo siempre, sin ustedes, sin estos medios de comunicación alternativos, sin la posibilidad que nos ha dado la mosquitera de discutir estos temas, sería mucho más difícil, porque cualquier otro medio que prendés, la televisión, cualquier otro, está siempre dando con este tema, diciendo que bueno, que es necesario cambiar, que la libertad, que todo esto. O sea, estamos en un momento complejo, estamos en un momento difícil, estamos en un momento en que nos estamos jugando muchas situaciones, pero yo creo que no es imposible. La verdad que uno piensa en esto, y también lo venimos hablando hace mucho, que no, en la bronca que puede darle al pueblo, ¿no?, que está viviendo una situación muy, muy, y hace tiempo ya muy difícil, con una crisis de representación no solo política, partidaria, que es notable, y un alejamiento de lo que vivencia el pueblo día a día. Son todos multimillonarios, ¿no? No le afecta absolutamente ninguna de las acciones que hacen, les afecta en directo, ¿no? El arreglo con el fondo, el pedido del préstamo, nada. Lo mismo el sistema de representación de los sindicales, que también ahí tiene que haber una transformación muy grande ahí, ni qué hablar del Poder Judicial y la justicia, bueno. Pero bueno, parece que la cosa, y uno vivencia esa misma bronca, pero hay bronca que se manifiestan de una manera que llama la atención, porque van en contra de los propios intereses, ¿no? De los propios intereses como pueblo, como trabajadores, como que para salir del problema nos vamos a meter más profundamente, ¿no? Para salir de las profundidades de no quedar ahogado, nos vamos a anclar en el fondo, ¿no? La verdad es que uno... ¿Cómo discutimos estos temas que me estás planteando, tratando de hacer una pequeña diferencia entre lo económico y lo ideológico, lo político? O sea, yo puedo salir y decir que hoy los grupos de tarea que nos secuestraban a nosotros y que llenaron los campos de concentración están enquistados dentro del Poder Judicial y han transformado la justicia llevándola a cuestiones casi aberrante con las resoluciones o a quién enjuician o cómo lo enjuician. Un solo ejemplo, Nora Moyano está hace 3 años con la espada de Damocles encima por algo que simplemente hizo la gran mayoría del pueblo mendocino, defender el agua, defender la 7722. O sea, eso se puede llegar a discutir, pero también necesitamos algún tipo de compensaciones económicas que nos haga decir, bueno, muchachos, podemos todavía, porque yo me pongo, por ejemplo, en la piel de los barrios donde, que son barrios que nosotros denominamos marginales, y donde el 65% de esas personas votaron a Milei. ¿Son malas personas? ¿Son jodidas esas personas? No, lo que pasa es que nos cuesta mucho llegar con un discurso y además con decirle, bueno, confía que desde aquí podemos estar un poquitito mejor. Ahí es donde se conjuga esto de alguna pequeña mejora para ellos y el discurso que tenemos que llegar, o los dichos que tenemos que hacer para demostrarle que si votas a este, como vos decís, te estás pegando un tiro en el pie. Claro. Esa es la complejidad de tantos años de todos estos discursos, de tantos años de que vienen machacando sobre ellos y que encima, lamentablemente, la situación económica, lo que significa la deuda externa que no hemos podido solucionar, lo que significa la extracción de recursos de nuestra patria, que lo que hacen con la minería contaminante, con el petróleo, con todo eso que en definitiva se llevan y nos quedan nosotros las migajas. En ese filo de cuchillo finito en el cual nos movemos, y es lo que tenemos que tratar de, como decía siempre, o como digo en los recorridos que hago en las visitas guiadas acá en el espacio, es decir, muchachos, por lo menos nosotros todavía podemos discutir, podemos charlar, y todo eso también lo podemos perder. Es complicado, pero no basta con decir que es complicado, porque si no, no le encontramos la solución. Claro. Yo creo que nosotros tenemos que salir a discutir estos temas, y tenemos que estar nuevamente, como decimos, enamorando a la gente, como hemos dicho, enamoremos a los compañeros, enamoremos a los que andan caminando por la calle de que todavía existen los juicios, enamorémoslos de los juicios y enamorémoslos de que tenemos la posibilidad de entre todos construir algo un poquitito mejor. Es así, Eugenio, coincido con el análisis que hace al respecto, y también son como piecitas, pienso que vamos con el pasar de los días siguiendo encontrándole más sentido, más respuestas a este fenómeno que nos está atravesando, y bueno, también acontecimientos y cosas que suceden que hacen que eso se transforme. A propósito de estos ejercicios de memoria, de acompañar a los demás, a las demás en esta conversación con nuestra historia, con poder pensarnos para futuro, queríamos que nos contara sobre estas actividades que están haciendo en el EPM, en el espacio. ¿Qué nos podés contar de esto? Mira, como cuestión muy positiva y que es muy alentadora y que realmente nos hace sentir que bien, por lo menos en el sentido, nosotros hemos ya han pasado en estos 8 años que vamos a cumplir ahora en septiembre más de 15.000 jóvenes, más de 15.000 pibes, de todas las extracciones sociales, de todas las escuelas, de escuelas de la universidad, de escuelas urbanas marginales, de escuelas que están cerca del espacio, y nosotros sentimos que hay una receptividad en lo que se dice, y se nota muchísimo también el trabajo de los docentes que vienen con algún tipo de preparación para los jóvenes que participan dentro de los recorridos. Nosotros ahora, para el 13 de septiembre, vamos a cumplir los 8 años, y vamos a tratar de, en este aniversario, contar esto que decíamos recién: la necesidad imperiosa de defender y profundizar la democracia, la necesidad imperiosa desde la pedagogía de la memoria, desde la construcción de esta memoria, desde la discusión de esta memoria, podemos, como decía recién, construir una sociedad un poquitito menos violenta. Nuestras actividades se están centrando fundamentalmente en eso. Obviamente, esta tarde, por ejemplo, va a haber un recordatorio por el 51 aniversario de lo que fue la masacre de Trelew, pero seguimos trabajando fundamentalmente en esto, en difundir memoria, en discutir memoria, que el espacio no es un lugar cerrado, no es un lugar como un museo donde vos vas y ves un montón de cuadros, es un lugar donde se discute presente, pasado y futuro, es como el Aleph de la situación social que estamos viviendo, y tratar de encontrar cuál es el eje que nos une de la dictadura hasta hoy, y por qué sucedió la dictadura y por qué nos siguen sucediendo estas cuestiones. O sea, ejemplo, todavía siguen las leyes de que nos llevaron al neoliberalismo, todavía está la ley de reforma de los depósitos, que antes los hacía el Estado y ahora los podía hacer cualquiera, esas dos leyes que dictó la dictadura siguen vigentes. Esas cuestiones tenemos que discutirlas. También tenemos que discutir, por ejemplo, por qué la provincia de Mendoza no adhirió a la ley de sitios de memoria. ¿Por qué desde que asumió este gobierno radical en sus dos gestiones no adhirieron a la ley, que es una ley del año 2011? Todas estas cuestiones van conformando esta discusión que queremos llevar adelante desde los recorridos de la memoria. Es muy preciso, Eugenio, lo que hacen y lo necesario y fundamental que es pensarnos y construirnos también, porque bueno, también hay un fenómeno, conectándolo con lo que ustedes conversaban un poco, que se lo adjudica precisamente al resultado de las elecciones a las juventudes. Y no, sabemos que no son solamente los jóvenes, las pibas, y también hay un contexto social que los pibes no han vivido y lo que viven es adverso, entonces también las decisiones están un poco mezcladas y lo preciso que es como que volvamos a pasar por nuestra historia en este sentido me parece muy valioso. Vos sabés que, qué sé yo, por ejemplo, gran parte de los jóvenes que van a hacer los recorridos no conocen que Mendoza existió un momento en el año 72 que se conoce como mendozazo. Una situación que transformó nuestra sociedad, que transformó nuestro país porque hizo que se terminara una de las dictaduras más feroces que había tenido Argentina hasta ese momento, que es la dictadura de Lanusse. Entonces, también hay que meternos en la cabeza que debemos enseñar nuestra historia, que debemos discutir nuestra historia, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué a los jóvenes no se les enseña? Entonces, eso nos lleva a que no nos enamoremos de donde vivimos, no nos enamoremos de la posibilidad de que la participación nuestra como sujetos políticos puede llevar a que cambie la situación general de nuestra propia patria. Bueno, todo eso se discute, todo eso es necesario discutirlo, y si no lo hacemos desde algunos lugares, no es únicamente la escuela donde se enseña, también en estos lugares podemos aprender de conjunto las situaciones que nos pasaron y desde ahí ver qué podemos vislumbrar hacia dónde podemos caminar en conjunto, ¿no? Perfecto, Eugenio. Bueno, Eugenio, lo que quieras agregar. Bajito, perdón. Sí, lo que quieras agregar, Eugenio, agradecerte por este espacio y bueno, nos seguiremos encontrando. Hola, ¿ah? Eugenio, ¿nos escuchás? Me parece que perdimos comunicación. Lo único que lamenté es que te he escuchado muy bajito y eso no me ha permitido conversar bien. Pero bueno, les agradezco a ustedes y posiblemente la próxima vez tendremos que hacerlo directamente del estudio para que sea más interactivo. ¿Sí? Pero por favor, Eugenio, nos encantaría recibirte acá. Nos vemos el lunes en la marcha. Ok, nos vemos ahí entonces y nos saludamos y caminamos juntos esa hermosa marcha contra la violencia institucional. Un abrazo y muchas gracias. Abrazo grande, Eugenio.